verano, colorao, colorao. Como quema este verano, de la mano, arriba, arriba, abajo, abajo, costao, costao, medio lado, como quema este verano, colorao, colorao. Como quema este verano, de la mano, de la mano, arriba, arriba, abajo, abajo, costao, costao, medio lado, medio lado. Me gustan las chicas y bombachas, sacuden, menean y se agachan. Me gustan las chicas y bombachas, que mueven la cola. Me gustan las chicas y bombachas, sacuden, menean y se agachan. Me gustan las chicas y bombachas, que mueven la cola. Como quema este verano, colorao, colorao. Como quema este verano, de la mano, arriba, arriba, abajo, abajo, costao, costao, medio lado, a ver, a ver quién se quita la bombacha, bailando y sacarse la bombacha. Revolviendo, revolviendo la bombacha. Hay que darles con el hacha hasta que quede milacha. ¿Quién se anima a sacarse la bombacha? Este baile se baila sin bombacha. Revolviendo, revolviendo la bombacha. Hay que darles con el hacha hasta que quede milacha. Como quema este verano, colorao, colorao. Como quema este verano, de la mano, arriba, arriba, abajo, abajo, costao, costao, medio lado, a ver, a ver quién se quita la bombacha, bailando y sacarse la bombacha, revoleando la bombacha por la vida, alegría, alegría, revoleando todo el día. ¿Quién se anima a sacarse la bombacha? Este baile se baila sin bombacha. Revoleando, revoleando la bombacha. Hay que darles con el hacha hasta que quede milacha. A ver quién se quita la bombacha, bailando y sacarse la bombacha. Revoleando, revoleando la bombacha. Hay que darles con el hacha hasta que quede milacha. ¿Quién se anima a sacarse la bombacha? Este baile se baila sin bombacha. Revoleando, revoleando la bombacha. Hay que darles con el hacha hasta que